Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas Tedesco, yo soy de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, organización que nuclea a más de 15.000 familias de pequeños productores en 14 provincias del país. Hace más de 8 años que venimos luchando por los derechos de los pequeños productores. La organización vino haciendo varios reclamos, quizás el primero que nos hizo más visibles fue el verdurazo que hicimos al poco tiempo que asumió este gobierno, en donde exigíamos políticas públicas para el sector. En ese mismo verdurazo se presentó por primera vez nuestro proyecto, nuestra ley de acceso a la tierra. Esta ley lo que de alguna manera plantea es la posibilidad de que los pequeños productores puedan acceder a créditos blandos para poder comprar su tierra a través de un fondo fiduciario manejado por el Estado, por el gobierno. Y bueno, obviamente en este tiempo no nos han dado ningún tipo de respuesta. Seguimos haciendo verdurazos, seguimos haciendo feriazos. La situación cada vez está más grave. Como para tener en cuenta, el 70% de las familias de Buenos Aires, que son pequeñas productoras, alquilan la tierra, o sea, no somos dueños de la tierra. Eso justamente empeora y genera una situación laboral muy precaria, una situación de vivienda precaria, dado que los dueños de la tierra nos prohíben construir con materiales dignos. Vivimos en las construcciones, son iguales que los invernaderos, o sea, palos y nylon. Y bueno, en esta situación nosotros venimos abarcando diferentes cuestiones.